sucedió en Bolivia. Las dos últimas semanas, Bolivia ocupó el centro de la noticia en América Latina debido a las acciones de vandalismo iniciadas en cuatro ciudades y que han derivado a la fecha en 17 muertos, decenas de heridos y más de 30 desaparecidos. No se sabe todavía cuántas víctimas puede haber de esa masacre cuando campesinos se dirigían a Cobija y fueron interceptados. A continuación les presentamos un recuento de los principales hechos y al final una interpretación de los mismos. Luego de dos semanas de paro, el lunes 8 de septiembre, se radicalizan las acciones de presión promovidas por grupos opositores al gobierno de Evo Morales, denominados cívicos autonomistas, en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Las acciones tienen como principal justificación una mayor asignación a los departamentos del impuesto directo a los hidrocarburos, el reconocimiento de la autonomía departamental y el rechazo a la nueva constitución política promovida por el gobierno del movimiento al socialismo MAS. El paro se inició con el bloqueo de carreteras en las cuatro regiones, lo que ocasionó el desabastecimiento de combustibles, la paralización del transporte y la asfixia de varios sectores productivos. En los días subsiguientes, las acciones se incrementaron con la toma de más de 40 instalaciones públicas, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. Locales de instituciones privadas y organizaciones indígenas también fueron asaltadas y saqueadas, como es el caso de la organización no gubernamental CEGIS, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, CEPESC, y la Confederación de Pueblos Indígenas, CIDOP, entre otras. Las acciones de vandalismo subieron de tono cuando se intentó, además, paralizar el suministro de gas a Brasil mediante el sabotaje a las instalaciones de hidrocarburos. La madrugada de lunes, los cívicos también redujeron y golpearon a los militares que custodiaban la planta de gas de Vuelta Grande, paralizando 29 pozos. La primera respuesta del gobierno fue apostar por el desgaste del paro cívico y evitar toda intervención militar, mientras que el gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia. Pero oposición con propuestas y no con violencia como hacen algunos grupos. El martes 10 de septiembre se produjo un enfrentamiento de envergadura entre cívicos y campesinos en Tarija, con un saldo de 70 heridos. El mismo día, el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, por conspirar y alentar el separatismo de los cívicos autonomistas. Las organizaciones sociales, en coordinación con el Consejo Nacional para el Cambio, respondieron adelantando un cerco a la ciudad de Santa Cruz. El miércoles 10, los vándalos separatistas detonaron una válvula que conduce el gas a Brasil y que obligó a reducir un 10% de la exportación a Brasil. El jueves 11 se produjo el nivel más alto de la violencia, cuando funcionarios de la prefectura de Pando y sicarios con armas de fuego emboscaron a campesinos mientras cruzaban un puente. Ellos se dirigían a una asamblea ampliada en la localidad de Filadelfia, a 50 kilómetros de Cobija. No tenemos la culpa que ellos sean pobres o sean ricos y no seamos pobres. No tenemos la culpa que ellos sean negros y sean feos y no seamos blancos y más o menos. A la fecha, se han recuperado 17 cadáveres. Además, hay alrededor de 40 heridos y más de 30 desaparecidos. Campesinos que corrían, de acuerdo al testimonio que ustedes van a escuchar, por los lechos de los ríos y donde eran perseguidos. Algunos testimonios indican que varios heridos habrían caído al río Tahuamano u otros campesinos habrían escapado al monte, por lo que el número total de fallecidos de aquel luctuoso acto puede aumentar. Ellos lo han seguido. La masacre de Pando marcó un punto de inflexión en los acontecimientos. Compañero, ellos le han lanzado el tiro ahí con las ametralladoras y por eso hay más o menos unos 100 heridos y muertos más. Recién, frente a la masacre, el gobierno decretó el viernes 12 el estado de sitio y el toque de queda en Pando. Las Fuerzas Armadas procedieron a recuperar el aeropuerto de Cobija, tomado por los cívicos autonomistas, con el saldo de dos personas muertas. Una de estas es un soldado de 17 años herido de muerte por un francotirador, presuntamente sicario de los cívicos de Pando. ¡Un vehículo! ¡Ahí tienen! ¡Un vehículo para salvar a alguien! Reacción Internacional. Diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización de Estados Americanos OEA hicieron llamados al cese de la violencia y al inicio de un diálogo. Debemos evitar, distinguidos representantes de los países hermanos del continente, que prosperen esas acciones separatistas. El lunes 15 se reunieron los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, quienes condenaron el intento de golpe civil y expresaron su unánime respaldo al gobierno de Evo Morales. Los países integrantes de UNASUR, uno, expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales. UNASUR advirtió que no reconocerá cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden constitucional o que comprometa la integridad territorial de Bolivia. Y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia. El organismo acordó crear 3 comisiones para investigar la violencia, apoyar el diálogo y asistir al gobierno boliviano. Para que una comisión de UNASUR pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial. La reunión de UNASUR realizada en Santiago de Chile congregó a los presidentes de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Participaron también delegados de Surinam y Guyana, el canciller de Perú. También asistió el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Del mismo modo, los parlamentarios de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y el Mercosur respaldaron al gobierno de Evo Morales. El miércoles 17 se publicó un aviso en el diario La Razón, suscrito por instituciones y personalidades de todo el mundo, abogando por la defensa de los derechos humanos y en pro de una democracia pluralista para Bolivia. Asimismo lo hicieron cientos de organizaciones indígenas y de derechos humanos de todo el mundo. 3 temas. El martes 16 de septiembre, tras 5 días de negociación y 22 días de conflicto, el gobierno y los prefectos opositores suscribieron un gran acuerdo nacional y sentaron las bases para el diálogo nacional. El único prefecto que no suscribió el pacto fue Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, quien fue detenido el martes 16 y a quien se le seguirá un proceso judicial por el delito de genocidio. La semana culminó con la apertura de un proceso de diálogo entre el gobierno y las prefecturas departamentales. El último fin de semana se instalaron 2 mesas de trabajo, una dedicada al impuesto directo a los hidrocarburos y la otra a la incorporación de las autonomías departamentales en la nueva Constitución Política de Bolivia. Comentario de Servindi. El proceso de cambios promovido por el gobierno del Movimiento al Socialismo Más, liderado por Evo Morales, se caracteriza por un reconocimiento cada vez mayor a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Entre estos, el derecho al territorio y a una redistribución más justa de los ingresos nacionales. Esta política, calificada por Evo Morales de revolución en democracia, ha encontrado fuertes resistencias en la élite de Santa Cruz, una oligarquía regional conservadora de mucho poder económico que aspira a convertirse en un estado autónomo dentro del estado boliviano. Sin embargo, el discurso autónomo separatista de los cívicos en Santa Cruz y otros 3 departamentos de la llamada Media Luna no representa el sentir de todas las poblaciones de estas regiones. La oligarquía cruceña detenta un poder y riqueza acumulado a costa del sometimiento y explotación y casi exterminio de la población indígena de las tierras bajas. La rebelión de los indígenas mojeños en 1887 y la batalla de Curuyuki en 1892, protagonizada por los guaraníes, forman parte de la historia de este cúmulo de opresión. La revolución de 1952 crearon las bases para la formación de una emergente burguesía agroindustrial. Pero la entrega de tierras y créditos durante la dictadura de Banzer imprimió un carácter comercial financiero y no productivo a la burguesía cruceña, señala una investigación reciente. Pero lo más grave es que la oligarquía oriental se cree étnica y culturalmente distinta y superior al resto de la población boliviana, porque reivindica su ascendencia inmigrante europea. Los militantes de la Unión Juvenil Cruceñista califican despectivamente y con odio de collas de mierda o raza maldita a la población campesina e indígena de estas regiones, mientras la golpean e insultan. El rechazo de los autonomistas a la redistribución del impuesto directo a los hidrocarburos que realizó el gobierno es egoísta e intransigente, pues este impuesto ha beneficiado a las municipalidades de los propios departamentos y una parte ha ido a la renta dignidad para beneficio de los ancianos del país. Por discriminadora y excluyente, la propuesta política cruceñista es políticamente inviable y su único recurso es la violencia irracional y vandálica, como lo han demostrado los hechos en el país. Sin embargo, existe una importante economía regional de monocultivos de exportación que se engarza directamente con el mercado internacional, aunque no así en el resto del país, y que está sujeta a sus fluctuaciones. No hay que olvidar que el sector de la soya, afincado fuertemente en el oriente, presentó el 13% de las exportaciones del país y el 43% de la superficie cultivada nacional en Bolivia. Un gran desafío histórico del gobierno del Movimiento al Socialismo será brindar alternativas políticas y económicas viables para encauzar el desarrollo regional del oriente boliviano y articularlo al resto del país. Pero de esto hablaremos en otra ocasión.